Vocabulary Builder 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 10, 11, 12. 10, 11, 12. 10, 11, 12. 12 cats. 12 gatos. 12 gatos. 13 dogs. 13 perros. 13 perros. 14 cousins. 14 primos. 14 primos. 15 men. 15 hombres. 15 hombres. 16 women. 16 mujeres. 16 mujeres. 17 boys. 17 niños. 17 niños. 18 mothers. 18 madres. 18 madres. 19 families. 19 familias. 19 familias. 20 girls. 20 chicas. 20 chicas.